Poemas Radio. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie que creo que se llama Desayuno en la Mañana. Ave Moamen. ¿Te das cuenta? Ni más ni menos. Pero hoy en el cuadro, en el marco de un hermosísimo lugar que tiene que estar destinado para cosas mayores. Estamos en el Centro Cultural y Social Veracruzano, en Martínez de Quevedo, no, González. Miguel Ángel de Quevedo. Y luego me dice que fue Miguel Ángel de Quevedo, pues estoy completamente... Bueno, tengo Laxus, ¿no? ¿Cómo? Laxus. ¿Con P? Con P. ¿Con P de Pepsi Cola? De Pepsi. De pizza. Con P de Pepsi y de pizza. Bueno, entonces estamos en Miguel Ángel de Quevedo, 687, que es el Centro Cultural Veracruzano, donde nos han recibido con los brazos abiertos. Agradecemos muchísimo y me da un gran placer que este centro veracruzano esté lleno de actividades, que una pieza de teatro y una exposición de la cual ya iremos poco a poco dando cuenta a nuestro querido público de cómo puede usted degustar la gastronomía de Veracruz, las flores que posiblemente sean de Veracruz. Ah, eso ya tampoco te lo voy a garantizar. Y aquí vamos a hacer nuestros programas en esta temporada. Bueno, esto dicho, ya que estábamos por acá, dije, y ya que me dijo mi querido Manuel Munguía, voy a pasar por México, voy a dar una vuelta a la capital. Entonces, y en ese tono, en ese tono voy a ir a la capital, ¿verdad? Entonces voy a la capital y digo, voy a aprovechar, se voy a ver a Rosita, que está trabajando ya en la colonia Narvarte. Bueno, saludo con mucho afecto y mucho cariño al señor ingeniero Leonardo French. Leonardo, mucho gusto. Jorge, encantado de saludarte. Al arquitecto Ramón Cruces, al multicitado Manuel Munguía, compañero de programa de toda la vida que ya conocen ustedes. Y tengo también muchísimo placer en encontrar un recientemente encontré a un viejísimo amigo de nuestros programas, Miguel Alemán Cortés. Mucho gusto saludarlo, ya, Miguel. Ahí el nombre ya es el primer chiste, fíjate. Sí, Miguel Alemán el bueno. Pobre. Ay, pobre. Bueno y pobre, hay cierta similitud. ¿Qué ha sido de tu vida, Leonardo Frey? Te voy a decir algo, que se nos ha escapado a alguien, pero para que veas que lo que es la memoria y el recuerdo. Dije en esta cosa del Twitter, ayúdenme a encontrar a Adib Sabak, un viejo compañero de hace 40 años, de los programas. Me dice alguien, sí, cierto, ese señor los engañó un día, llevó un pastel, un pay, y ustedes se lo comieron, y el pay era de lombrices. ¿Se acuerdan? Sí. No, yo hice el desayuno definitivo. No, pero... No me engaño. No, era cierto. Debo decir... Ah, y me dice, oiga, soy lombricultor. Y yo digo, según yo, y Manuel debe ser lombricultor, ¿no me acuerdo? Sí, sería apelando a la raíz, sí, lombricis. Para que lombrichis pudiera hacer la derivación con más con más castidad, no, para hacer una derivación más castiza, más fino, sí. Pero he oído que se ha impuesto lombricomposta, lombricultor y todos los derivados de esa manera, así como se están quedando algunos femeninos que anteriormente no usábamos, como presidenta, por ejemplo. Y si el uso de los hablantes total, que después de ese paréntesis quiero decir, es que hay personas que se acuerdan de lo que sucedió una tarde en un programa, eso me gratifica mucho, y me acordé ahorita porque Leonardo A ver si te acuerdas cuando nos conocimos, cuatito. Nos conocimos, querido Jorge. Claro, en... se va a acordar de todo. Tiene una memoria elefantiasa. Te va a decir a cuántos pies de altura. Sí, más o menos como a 10,000, a 30,000 pies de altura íbamos volando rumbo a Cuba en una de las excursiones que organizaste. Sí. Desde la Casa de la Nostalgia, sí, en Hamburgo, sí, 249. Sí. Yo además participaba mucho llamando telefónicamente a tus programas, porque siempre he sido un lingüista aficionado. Entonces llamaba mucho y en aquella ocasión fui a la Casa de la Nostalgia y resultó que podíamos volar a Cuba. Nos inscribimos y en el avión tú de repente estabas saludando a todos tus invitados, en fin, la gente que había ido contigo. Y te sientes junto a mí y me dices, ¿y tú quién eres? Le dije, yo soy Leonardo French. Y me dice, ¡ah, chica! Así, preparado, sí, sí, sí. Yo creí que eras mucho mayor. Tú eres Leonardo French, el que llama de tanto en tanto al programa. Le dije, sí, casi todos los sábados. Me encantan los programas Sopa de Letras. Y venía Folclorama, venía Nostalgia, venía Gracias Doctor, Defensor de Oficio, toda una cantidad enorme de secciones en sábados con Jorge Saldaña, o sábados del 13. Entonces fuimos, platicamos, estuvimos juntos ahí en Cuba un rato, y al regreso me ofreciste, me dijiste, mire, si le parece o si te parece, ya nos tuteábamos, ven el próximo sábado, participas, y dependiendo cuál sea la reacción del público, cuál sea la reacción del auditorio, después hablamos y eventualmente te vuelves parte del equipo. Sí. Pero antes tienes una génesis. Fue en 1979, septiembre de 1980. Septiembre de 1980 cuando fui a Cuba. Pero yo no te ubico, pero yo era un asiduo de ver en el viejo radio del abuelo RCA Víctor con ojo mágico el programa de los niños catedráticos, donde un pequeñajo, yo creo que así, Leonardito French, pues sabía todo de todo, ¿verdad? No, pero los meros, meros, ah, pero meros, ¿qué le dije? Fueron... ¿La Génesis, no? Sí, sí, sí. ¿La o él? La Génesis. Los meros buenos, ahí eran José Antonio Alcaraz, los que más duraron como niños catedráticos. ¿Por qué era gordo? ¿Por qué dijo? Oye, claro, era, bueno, era gordo. Terminó gordo, y de un infarto murió, fue un psicólogo. Ah, sí, sí, como no. Entonces, escribía en proceso. Mucho. Escribía en proceso la página, sí, la sí, columna musical. Mi amigo. Y otro que fue nuestro jefe en Canal 13 un ratito, Alejandro Palma Argüelles. ¿Cómo no? Un muchacho alto, delgado, blanco. Ellos fueron la columna fundamental de aquel programa, Los Niños Catedráticos, que conducía Pedro... Álvaro Gálvez. No, Perrín, Tomás Perrín. Tomás Perrín. Y Milisa Sierra. Milisa Sierra, que había sido cantante, ¿verdad? Creo que sí, pero era simplemente la compañera de Tomás. Antes de Milisa Sierra, tengo idea de que había sido una de las grandes cantantes de México dentro de la cosa clásica. Así es. Mm. Y todavía más, dentro de aquellos niños catedráticos estuvieron también María Victoria Llamas, sí. Graciela Dorin. Pero macho, Jorge Bustamante, mi colega y querido amigo, el que escribe mucho sobre migrantes. Espérate, no, y que fue director del centro de se llama el de Braceros, de Braceros. Colegio de la Frontera Norte. No. Que entrevistamos varias veces y que habla de una manera excepcional, muy que, convencido. Que ayudé a fundar cuando trabajaba yo en CONACYT en los 70s. ¿Y qué tienes tú que ver con la encuadernación de libros? Con la encuadernación hasta nada, pero con la lectura sí. No, me quedé, lo leo. Trabajabas en la biblioteca. Tres libros. Fui director de bibliotecas en relaciones exteriores. Director de... 3 años de biblioteca. Y tenías, para quedar bien conmigo, mi querido French, digo, te lo voy a decir en broma, para quedar bien conmigo el señor, yo le enseñé un libro que había comprado en el, ahí donde hay muchas cosas viejas, en la Avenida Hidalgo. No, pero era en La Lagunilla. Un libro de refranes en latín y en español. Estaba todo deshecho, comido por la polilla y todo. Entonces le enseñé mi libro, pero con las pastas de baqueta, sin agraviar, nada, sí, ni no. Era baquetas, muy baquetonas que estaban las pastas del libro, pero muy destrozadas. Hace que un mes saqué ese libro, que de vez en cuando lo leo, hicimos muy gratas memorias porque le hicieron un trabajo todas las páginas les pusieron un papel como de China transparente, lo roto lo remendaron, los agujeros quién sabe con qué los rellenaron. Te digo que quedó, pero una joya que guardo con mucho cariño. Y eso sí lo hicieron los encuadernadores que trabajaban en el, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tenían su taller en el exconvento de Tlatelolco, en el lugar allá afuera, junto a la Plaza de las Tres Culturas, lugar precioso donde tuve yo posiblemente la oficina más bella que haya tenido durante mi carrera profesional. La Iglesia de Santiago. La Iglesia de Santiago. Y allí, este señor, que era, eran verdaderamente, reencuadernaban con una, con un cuidado y con una dedicación ejemplar, de los que creo que ya no hay. ¿Y cómo fue que tú estabas en Sopa de Letras y de ahí saliste luego para...? De allí salí para ser el primer portavoz miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano en nuestra embajada en Washington, ante Estados Unidos, en diciembre de 84. O sea, 5 años seguidos, sábado a sábado a sábado, tuve el enorme gusto y placer para mí de acompañarte en, desde el antinoticiario con Rosas y contigo. Luego seguíamos con el desayuno. Sí. Luego, en mi caso, volvía con Sopa de Letras hacia mediodía. Estaría y de allí fui a ser portavoz del gobierno mexicano. Y yo que pensé, por la dificultad del trabajo, que duraría cuando mucho 6 meses, fui el primer sorprendido. Duré 5 años como portavoz, primer portavoz del gobierno mexicano. Pero ya como trabajador de Relaciones Exteriores. Sí, desde luego, pero habida cuenta de que eran épocas en donde la relación entre México y Estados Unidos estaba infinitamente peor que ahora. Era cuando... No, ahora estamos a partir un piñón. Sí, pero porque ahora... bruto. Uña y ¿cómo se dice eso? Porque nos lo deciden allá. ¿Eh? Uña y mugre. Sí, pero porque... Pobre ahora... no. La uña es de este lado y la mugre es de aquel lado. Sí, sí. Por favor. No hay necesidad que lo diga. O el buen vecino, ¿no? La relación de buen vecino. El bueno somos nosotros. Llegaste embajador. Desde luego. Así es, Jorge. Y luego fui cónsul general en Denver, fui cónsul general en Chicago, después fui director general del programa para las comunidades mexicanas en el exterior, que de hecho ayudé a crear, y de donde después se transforma y surge el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Todo eso ha evolucionado muchísimo, pero desde luego... Nos queda la satisfacción de haber puesto de las primeras piedras en muchos de esos edificios. Ay, todavía quedan muchas. ¿Peñas o piedras? Piedritas. Perdón, yo oí peñas. No es solo una fijación. Ese libro maravilloso es del siglo XVII, ¿o qué? Sí, creo seguro, sí. Sí. Era casi incunable. Sí. 1700 algo. Bueno, arquitecto Cruces, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? El arquitecto Cruces llegó a nuestro programa, entonces había que tener y había que subrayar un poco la filiación, el idioma, las palabras que provienen de los idiomas aborígenes o indígenas. Vernáculos. Soy grosero. Autóctonos. Y vernáculos. Aborígenes, indígenas, vernáculo y autóctono. Venga, aborigen. Aborígenes es del origen de tal parte, es decir, de nuestros orígenes, entonces es aborigen. No hay aborigen. Ninguna grosería. Pero si tú dices que otro pinche aborigen. Pues depende del tono, porque ahí entran en acción algunas funciones. El contexto. De la forma de expresión. Y la otra era. Indígena. La indígena y ahí está el verbo genao, quiere decir origen. Entonces, indígena es de allí. De este lugar, originario de tal lugar. Vernáculo, maestro, ¿usted sabe qué es vernáculo? Bueno, todo aquello que tiene relación. Yo lo entiendo, por ejemplo, todo aquello que es localista, que es un poco romántico, en el caso de la canción vernácula. Tiene un enfoque hacia lo propio. Y vernáculo, ¿de qué palabras? Es una pequeña choza donde se les daba alojo o alojamiento, hospedaje a ciertos esclavos. Esto es romano, es un diminutivo romano, latino, que quiere decir casita, pequeña casa. Entonces los de la pequeña casa, los que se criaban ya con una familia, eran los vernáculos. Entonces los, nada que ver con el sufijo. No es familiar a alguien, lo que es muy cercano a nosotros es lo vernáculo. Y ahora es que por eso se entiende popular. Con la gente de Heráclito Bernal. No, ese no es vernáculo. Además a ti lleva con B. Ahora, vernáculo es con G, con B chica, ¿no? Sí, claro, pero y además con otra. El sufijo culo significa pequeño. No, culos nada más, no le agregues. Bueno, no, no le pongas más. Es que es un grosero, a pesar de que sea embajador, es grosero. Bueno, porque en algún momento pensé en convertirme en embajador de Bulgaria, pero con pechita. No, yo me he hecho rey. Pero figúrate, figúrate. No, no, pero voy a decirse las gracias. Perdóname, licenciado, ingeniero, embajador que te llama hipócrita. Así como lo vende bien hablado y embajador, hice las más brutales groserías respecto al verbo madre, ¿verdad? Bueno, la madrística, maternograma o no, no, matrología. Luego no la recuerdas. Bueno, claro, luego se la recuerdas aquí al señor licenciado. Luego nos la refrescas. Cuando nos invitaban, el arquitecto nos invitó alguna vez a... ¿A Texcoco? No, no, a un ladito de Texcoco. A Chiconcuac. Y allá hacíamos sopa de letras, pero de medianoche. Así es. Decir, porque la televisión no estaba así muy en boga decir ciertas palabras, que hacíamos palabritas. Y palabrotas con el difunto Carlos Laguna. Y palabrejas. Y palabrejas. Sí. Habíamos dicho vernáculo, indígena, aborigen, autóctono, autóctono y folclórico, Propio. Autos es propio. Entonces, lo que nos resulta propio es autóctono. Y folclórico de folk, pueblo, sí, popular. Costumbre. Sí. Costumbre de nuestro pueblo, lo folclórico. Es decir, sí, les digo palabras que ya no se usan, porque ¿quién va en este momento a escuchar música folclórica? Dicen, estás loco, no marches, no marches. No, claro, y de ahí, folclórico, de ahí Volkswagen. Volkswagen, claro, es el auto del pueblo. Volvemos en un minuto, son tan amables. Con usted, señor arquitecto Cruces, Ramón Cruces. Pues Jorge, fue por el año de 76, a principio, 77. Yo había estado en un año en el Telesistema Mexicano, en una sección que tenía todos Paco Margesto. Negro en el pasado, ¿no? Estuve un año ahí con Alfonso Prado. Me llamaron a hacer un programa de 15 minutos solo, aislado. Me dejaban con la cámara y iban a ver los cortos de fútbol. ¿No? Con Pradito, Pradito se llamaba, le decían. Me pasaba yo ahí 15 minutos hablando de mis temas y pues ni quien se acercara, ¿no? Pues tenía la pantalla del fútbol, coincidía con pasar una serie de reportajes. Duré un año ahí y pues me traían a vueltas para que continuara con el programa. Y un buen día pues me dijeron que se terminaba, que pasara yo a hablar con Alfonso Prado. Y después de un año que me habían dicho que me iban a cubrir todos mis honorarios, pues se quedó en blanco, porque Paco Malgesto, que en ese tiempo era el, pues digamos, el responsable del programa, no sé qué problemas tuvo, era Operación Convivencia, pasaba de las 9 de la mañana a la 1. Ahí conocí, bueno, pues ya después a Pervale. Ella tenía una sección de psicología. ¿Con Paco? Sí, ahí estuvimos en Avenida Chapultepec. Sí, sí, me acuerdo. ¿Verdad? Y bueno, después de eso, pasaron como 3 meses cuando tuve la oportunidad, la gran amistad que llevaba con el licenciado Lecuona. Jorge también, ¿verdad? Jorge Lecuona, Lecuona. Sí. Es el compositor, ¿no? No, pariente, no, no, un pariente mío que vivía allá por la villa con un restaurante, creo, algo así. Ah, no, Jorge Eduardo. Jorge Eduardo Lecuona. Sí, él estaba aquí en Coyoacán también. Sí. Jorge Carlos Lecuona. Jorge Carlos. Bueno, un día comentamos y me dijo, bueno, pues vamos a una entrevista con Jorge, lo conozco, en fin. Y llegamos ahí a Hamburgo, empezamos a platicar y así con esas miradas raras que a veces usted tiene, me midió de aquí esa cabeza. Ahora yo, bueno, yo por qué no. Y recuerdo una frase muy curiosa que a mí nunca se me borró de la mente, porque en estos 30 y tantos, 40 años que han pasado, cuando ya les puse la razón y todo, y yo le dije que pretendía hacer una sección en la que pudiéramos sacar a luz todos aquellos valores, las raíces, las costumbres mexicanas desde la época prehispánica. Se quedó usted un poco así recargado en el asiento de ese escritorio que tenía en Hamburgo y me dijo, oiga, yo le digo algo, yo no sé si lo que va usted a hacer funcione. Creo que era la temática de siempre, ¿verdad? A ver si funciona. Sí, así me dijo a mí. Pero le digo una cosa, para estar en la televisión hay que estar loco, me dijo usted. Me dijo, si entra a ese terreno, pues adelante. Empieza usted el próximo sábado, se va a sentar usted en la segunda o tercera línea que había, ¿se acuerdan? Sí, cobró. Y conforme pase el tiempo, va a estar usted 2 meses a prueba. Estaba Dulce María Jiménez, que era quien le ayudaba. Y en ese tiempo estaba, lógicamente, con usted la señora Marta de la Lama, que por ahí viene. Afortunadamente está aquí con nosotros. Y bueno, pues me presenté y empecé sin saber qué hacer en realidad. Prácticamente no me dejaban hablar los primeros programas, o yo no podía entrar porque... Es que no entendían el agua. No, yo creo que eso pasaba, no entendían el agua. Y entonces, pues sí batallé. Fue como hasta el tercer programa cuando pude tomar parte en algunas cosas. Así era. No sé si es una segunda naturaleza, una patología, evidentemente, yo lo entiendo ahora. Y entonces comete uno muchas arbitrariedades. Ahí está la señora Lama, que voy a entrevistarla después. Entre todas ellas me decían el monstruo, que me la tienen que pagar porque no hay nada que signifique que yo haya tenido un carácter especial. No, ni mucho más. Pero después fue extraordinaria la aportación de todos, obviamente, pero la del arquitecto Cruces llenaba un vacío evidente en un México que empezaba a gringarse, a norteamericanizarse, a renunciar a sus costumbres, a renunciar a su lenguaje, a renunciar a su música para caer en ser un ciudadano norteamericano de segunda, como alguien dijo, creo que Monsiváis, que ha llegado ahora. Y desde entonces ahí, y por eso me da gusto, lo ecológico, el acentuar que el idioma que hablamos debemos preservarlo. Lo mexicano, yo delante de otro amigo nuestro que él no pertenece a nuestro programa, de una manera sistemática, León Portilla, Miguel León Portilla, una vez fue a dar una conferencia a París, y en el Centro Cultural de México, que tú conoces, la Maison du Mexique, está atrás el Le Marais, por ahí cerca del Hotel de Ville, o sea el ayuntamiento, y fue. Entonces dio la casualidad de que se refirió a mí o preguntó algo sobre las palabras, y así como usted dice lo que México le ha dado al mundo, hay muchas palabras que se han quedado así. Yo le platicaba que mi abuelo me podía platicar, no en náhuatl, que no lo hablaba, pero sí con pura referencia al náhuatl. Sí, oye, Jorgito, ya cortaste la caguale. Ahora que termines de... y me traes el totomozcle, y luego que me traes el totomozcle vas con el nacatero, y a veces... El carnicero, por eso, pero así todo lo decía en palabras náhuatl. Digo, y ustedes se dirán, pues, ¿qué dijo? Bueno, vas a la milpa del maíz, cortas esas florecitas amarillas que son el acahuale, me traes unas hojas para los tamales, que eso sí saben qué es, y hacemos me traes el totomoxle, que así se llama, pasas por el tepopol, que es un montículo de piedra, y luego pasas a don Juan el Nacatero y me compras unos bisteces y la madre, bueno, y ten cuidado que los perros no se molonquen, no se peleen, todo era una referencia del viejo don Fernando Saldaña hablando con terminología náhuatl, quiero suponer, sí, o totonaca. Claramente, porque hubo obras muy impresionantes. Ese diccionario de mexicanismo de Santa María, sí, que es una obra riquísima. Y es el único gobernador culto que he conocido. Bueno, hasta ahora, pero era tabasqueño. Era tabasqueño. Así que... No, pero si ustedes ven los libros de Santa María, son una belleza. Son una belleza. Claro. Y luego la aportación. Hay otro también, el diccionario de americanismos, también de Francisco J. Santa María. Mismo... No, y la historia de la canción mexicana. Ah, muchísimas cosas. Y ahora hubo otro familiar de gobernadores también talentosísimo en Veracruz, tu tierra, que fue Salvador Díaz Mirón. Ah, claro. Abuelo de don Manuel Bartlett. Ah, sí, era abuelo de él. Manuel Bartlett Díaz. Bueno, los abuelos no pueden responder de sus nietos, ¿verdad? No, pero ¿qué tal los cuates Castilla, que eran hermanos de la mamá de Manuel Bartlett? Ah, los cuates Castilla. Era porque eran Manuel Díaz Castilla. Tío, sí. Eran los cuates Castilla, sí, compositores Díaz de... Díaz Castilla. Díaz Castilla, exacto. Nada más que suprimieron el Díaz para... Manuel Bartlett Díaz. Así es. Yo les decía a don Manuel que cuando los cuates Castilla supieron que era el mismo apellido, los cuates se quitaron el Díaz. Prescindieron de eso. Oye, qué extraño que, fíjate, antes el padre heredaba la jerarquía y eso, y ahora los hijos son los que le están dando jerarquía a los poetas, por ejemplo, a Sicilia, ¿no? Ah, sí. Si no fuera por el hijo, no sería el gran poeta. Y el otro, Martí, ¿verdad? Martí. Se han invertido en muchas cosas. Sí. Por sacrificio, sí, que fueron víctimas los hijos. Y eso es materia de otro comentario de índole más bien político que poético, pero de todas maneras se registra la aportación. Muy bien. Bueno, sí, una obra que te consulta diaria es el diccionario de aztequismo de Cecilio Robelo. Sí. Extraordinario. Digo, entre mexicanismo y aztequismo hay una diferencia. Sin embargo, tienden a lo mismo, a ese lenguaje que se convierte ya castizo. Y otro espléndido maestro, diccionario de aztequismo de don Luis Cabrera. Bueno, sí, está el de don Luis Cabrera, después ya vino Macasaga, otros más recientes. Macasaga Ordoño, que es una lista de topónimos muy... Muy buena, los topónimos, sí. Yo creo que entre la riqueza del náhuatl, porque lo que nos ha ayudado mucho, yo ahora que me dedico un poco más a la historia... Es este concepto del topónimo, el nombre de lugares, que en la lengua madre indígena eran tan descriptivos, donde nos dan una serie de elementos para estudiar el nombre de un lugar, de la región, y que ha sido una riqueza extraordinaria dentro de la lingüística. Para la historia tenemos tres ciencias auxiliares, que son la arqueología, la etnografía y la lingüística, claro, sí, que es básica. A través del lenguaje se han podido realizar investigaciones muy profundas para localizar sitios, lugares, personajes de épocas muy remotas. Así es de que pues ha sido un gran auxilio volver a la lengua materna. Incluso para los trayectos de personajes míticos como Quetzalcóatl. Efectivamente. Me decía mi Roberto Williams, un maestro antropólogo ya fallecido, pero maestro de todos los antropólogos en Veracruz, que para entender esa parte de la historia prehispánica era conveniente encontrar lugares con ciertos nombres, ¿sí?, que llevaban, por ejemplo, la palpa, dice usted, y lo encuentra en la sierra de Jalisco, y lo encuentra en otras partes del Golfo, y lo encuentra en otros lugares del centro del país, y dice, pues sí. Entonces, ahí está el auxilio de la lingüística para entender un poco mejor la trayectoria de un personaje, nada más de un personaje. Perdóname, pero el Tapalpa, bueno, el Jalapa de Tabasco, el Jalapa de Veracruz y el Jalapa de Jalisco, ¿significa lo mismo? Sí, Xalixapan es el arroyo arenoso o el río de arena, según el hablante de la región le va a dar una acepción u otra. Hay Tuxpan en Veracruz, hay Tuxpan en Jalisco, hay Tuxpan en Nayarit. Y todos son lugares. Todos son lugar de conejos. Lugar... No, y arquitecto, usted siempre ha sido muy educado, que soy qué. Tuxpan, lugar de conejos, pues. ¿Eso es una rima? Sí. Muy bien. Mi querido Miguel, tú tenías una sección respecto al humor, ¿verdad? Sí, se llamaba El humor es cosa seria. ¿Pero tú qué eres? Yo soy pintor y toco la guitarra. Ahí vino el pensamiento y digo palabras de amor. Eso dice tu tarjeta de... Mi tarjeta de presentación. ¿Cómo llegabas ahí a los programas? ¿En qué bar nos conocimos? Varios, imagínate. No, sí, pero no. Me acuerdo un fin de semana que nos tomamos una caguama. Ya, no estés aquí diciendo irreverencias y sobre todo falsedades. Sí. Pero nos presentó quién, don Antonio Frausto. Exactamente. Sí, don Antonio, que es amigo de muchos amigos, a quien respetamos y queremos mucho. Y él creo que nos presentó. Sí. Pero tú ibas a las reuniones y platicabas. Bueno, no digo que fuera de la sal y pimienta, pero tenías una... No eres actor, ¿verdad? No. Actor de mi propio destino, nada más que me ha ido del... eres... Muy mal actor. Oye, ¿eres maestro o pintor nada más? Ay, mira, ya ni sé qué. No te puedo... No me recibí nada. ¿No te recibiste nada? No. Pero has viajado. Pero fui maestro en la Universidad de California, ¿cómo ves? Ah, pues eso es lo que quiero decir. Y sin falsificar documentos, ¿eh? Sí. Por, ¿cómo se llama eso? Por competencia, ya se me olvida. Por oposición. Sí. ¿Fuiste maestro de qué? De historia del arte. Ah, pues está bien. Pero es muy enterada en todo. Y ¿no has observado algo, a reserva de que hablemos después largamente sobre el humor? ¿No has observado un poco el humor actual? Como que estoy fuera de onda, porque digo así, bueno, que haya muchas cosas de las cuales... Ahora sí que hay un complot contra la cultura. He empezado por bajar la música, ya no se usa la melodía, va en tres tonos, en tres notas, y el tamborazo, pum, pum, pum, pum, pum. Ese es parte del agregamiento. Hasta en los programas de más mexicanos, terminando de hablar el señor que es encargado, te ponen algo de rock en español, en inglés. Hay que mexicanizar México, estoy de acuerdo con Miguel, con pensar los actos cívicos. Antes se tocaba el himno ambiental, antes tocábamos la marcha de Zacatecas, por más o menos, pero ahora ponen ese sonsonete como para estar ambientando, dicen. Sí. Es que esa ambientación, salen inventaciones. Es que es parte del complot para ir bajando la cultura. Está comprobado, ahora sí, como dice científicamente, que los niños que oyen Bach son menos. Sí. Y entonces ya con el tamborazo pues se les va reduciendo la parte estupenda. Ahora que lo dijiste, sí vale la pena hacer alguna consideración. En Francia, el doctor Tomatis, hace como 20 años, me tocó presenciarlo, verlo y muy de cerca, tenía una tesis similar a la que tú dices, con la música de Mozart. Y le atribuía, y búsquenle ustedes si son investigadores, en serio, si es que no lo conocían esto, la musicoterapia, es en serio, no es cotorreo, de la música de Mozart. Parece ser que Tomatis había sufrido una gran afectación de garganta y no podía hablar. Y hizo un instituto, una especie de instituto, y yo estuve ahí. A mí me acababan de operar de un nódulo en la garganta y cuando vi eso dije, pues aquí le caigo, y estuve yendo a muchas sesiones en las cuales era muy tranquilo, tomas tu revista, te ponen tus audífonos y la música de Mozart. Entonces yo no sé lo que me haya hecho en sí o no, pero de que cambias un poco y te hace una terapia especial, nada de que te tranquilice o nada, pero tienes otra mecánica de pensamiento en la música de hoy, inclusive cuando esos muchachos de Café de Puerto Rico que dicen que canta Calle 13, yo digo, habría que examinar y un día lo vamos a hacer, es decir, porque por un lado tiene unas melodías de carácter escatológico, ¿está bien? Sí. Y por el otro lado tienen canciones de un gran activismo revolucionario incitante a la revuelta del hombre libertario y líder de América Latina. Y mi pregunta es, oye, ¿se pueden las dos cosas? Sí se puede, y ellos lo han demostrado, y muchos otros grupos lo han demostrado. lo que sucede es que en ocasiones se les trata de demeritar precisamente por el tipo de canciones que hablan de los otros temas. Espérate. Que son de actualidad. Espérate. Espero que te traigas esas palabras y ese... ¿Puedo demeritar? Porque yo no quiero demeritarlo. No, te voy a dar la explicación. El hombre de la casa de discos, el señor Pradito, el productor de discos, ve que hablando de una señorita que toma pastillas, se levanta las naguas y en un tubo hace eroticidades, saca buena lana. Pero encuentra que hay un nicho de mercado en el Che Guevarismo y dice, oye, tú hablabas de una señorita muy buena que le hizo una canción al felacio. Estoy hablando de Pérez Litere. Así. Y que hablaba de un acto erótico realizado con su muchacho y que narra todas las peripecias en la canción, por decir algo, y que además tomaba droga. Y se narra en la canción que toma droga. Sacamos muy buena onda, mira que están los dividendos. ¿Qué te parece? Porque hay un nicho de mercado de la gente inconforme en América Latina. Vamos a tomarlo y a venderles también su melodía. Ah, eso que te digo es lo que yo puedo pensar y como conozco la materia, sé que así es. Sí, para... no descartamos que los aprovechan para fines mercantiles. Eso ya está. Eso está. No, más eso. Eso los de verita, ¿sí o no? No, porque su producción sigue teniendo su valor per se. Y ya el manejo que hagan los mercaderes de eso es otra cosa. Permíteme un segundo. Es decir, yo soy un izquierdista furibundo y digo versos y hago canciones y protesto y la madre media. Y luego voy con el señor Slim y digo, el señor Slim es a toda madre. Obviamente hay algo que no casa. Hipocresía. ¿Quién eres? ¿Eres el que andaba sembrando con los pobres, ayudándoles a hacer su casa, agarrando su arado? ¿Eres ese que dejó a Sin Tierra o eres el otro güey que fue a Palacio o que fue al restaurante que se llama Al Pie del Colchón? Ay, no, ahí sí fui, ¿verdad? Sí. Entonces, borra eso del Pie del Colchón. No, al Palacio no he ido, güey. Al Palacio no he ido. Bueno, tú, me calumnias. Mira, lo que pasa es que la civilización se complica. Así es. Ahí está. Que quienes quieren pregonar una nueva versión de la vida, pues a veces se tienen que valer de los medios que están al alcance, que no son quizás los mejores, pero pues son... ¿Cuánto le discutimos eso, cuatito? Algo importantísimo, Jorge, de todas suertes, hay que recordar que casi todos los grandes movimientos revolucionarios en el mundo han sido iniciados no por líderes desarrapados, por el más pobre de los pobres, sino riquillo, ¿eh? Gente educada, preparada, nada más que con conciencia social y consciente de las inequidades y de las injusticias que hay en la sociedad. Ay, qué apoyo. Muchísimo. Adelante. ¿Qué les iba a decir? Me estás diciendo, me están sugiriendo, mi querido Leonardo French, un poco la idea de que estamos cambiando nuestro lenguaje de una manera... estamos dando un cambio terrible porque no hay palabras que puedan ser de utilidad para todas las necesidades actuales. A mí sí me han dicho, oye, dame el dato de tal libro, de tal cosa... Yo te lo forwardeo. Mira, chateamos y por ahí te digo. O ahí te lo tuiteo. y así por lo correspondiente. Y todo, Jorge, en buena medida por nuestra pereza mental, porque todos esos términos tienen perfecta traducción al español que podríamos popularizar tanto como el término original en inglés. Tweet es piar, tuitear es piar. ¿Te acuerdas, Silvestre, cómo se llamaba, Piolín, en la caricatura? Sí, cómo no. Tweety, en inglés, tweety. Aquel que decía, oh, hay tica y todas puntas. Sí. Es tuitear porque está piando. Luego, ¿qué otra? Espérame. El forward, reenviar, adelantar. Con Arrigo Cohen hacíamos un ejercicio que era tratar de inventar neologismos en español que equivalieran a los neologismos en inglés. Por ejemplo, hardware y software. ¿Por qué hardware y software? Casi no hay. Bueno, software es intelectrónica y hardware mecanectrónica. Puta, pero bueno, obviamente es difícil que amarren, y sobre todo si no lo repiten los medios. Pero así han cambiado todos los lenguajes, si no todos estaríamos hablando latín. Claro, latín, latón y hoja de lata. Entonces eres exagerado. Oye, Leonardo, pero, perdón. No, tengo razón. Cuando tú hablas de que es cierta pereza mental, estoy de acuerdo contigo, pero yo siento que la gente generalmente es una forma de presunción, también una forma de querer desnovismo, de hablarlo en la lengua sajona, en el inglés, y dejar a un lado el español como para sentirse un nivel o dos más arriba. Lo oyes mucho esto, y el medio de comunicación está esto, pero es verdaderamente saturado. Sí, desde que entró el videotape y todas esas demás videocintas que llegaron con la televisión y la radio, pues se fueron quedando. Pero sí tiene razón, Miguel. Hay algunas que, por ejemplo, esas formas de sustituir hardware y software son hasta complicadas. Pero hay otras que sí podemos con facilidad. Por ejemplo, vamos a platicar por internet. Sí, claro, a charlar. Sí, tu chat es charlar. ¿Tu chat es charlar? Charlar. O sea, sí. En lugar de chatear es charlar. Claro, y además se oye muy normal, y conversar también. Nosotros, mira, hemos perdido a tal grado. Claro, conversar. Te doy la versión de dos jóvenes que estaban platicando, siendo entrevistados en uno de los más connotados canales de la televisión mexicana. Y se fíjate que hicimos una asociación de jóvenes que está estudiando para tener un estudio sobre la vida, digamos, política. Y nuestra asociación está teniendo un éxito, de uf. Ah. ¿Qué quiere decir? El uf era un primer indicio de que algo quería decirme que no atinaba a explicar, y que él traducía como de uff, entendemos lo que quiso decir. Y luego dice que si todo iba bien, él aseguraba que en menos de 6 meses la gente iba a decir, hombre, esta asociación está de wow. De AUPA. ¿Qué? No, esa es una de esas cosas de hace 100 años en España. Así es. Bueno, a ver, ¿quién quiso hacer el examen psicológico, psicoanalítico y lingüístico de aquel cuate que te dice, fíjate que voy a comprar un coche, voy a ir a pasear a Estados Unidos y todo va a estar el viaje de uff? No doy para tanto, pero tiene una explicación. Oye, el empobrecimiento de la capacidad comunicativa origina eso. Y se pretenden sustituir expresiones con monosílabos, con interjecciones, a veces usadas muchísimo antes para otros propósitos, porque wow era una expresión, según los estudiosos de la lengua, como uno de los primeros sonidos que emitíamos para muchos propósitos. Entonces, a veces parece que es una regresión en vez de una evolución. Hay una razón muy importante. Desde Roma, ¿no? Los pueblos colonizados siempre tratan de imitar al colonizador. Por ejemplo, aquí la gorrita esa de béisbol, que es preciosa, que les digo que es uno de los más grandes inventos de Estados Unidos, porque sirve para ocultar la total o parcial carencia del cerebro. Así no te das cuenta, ya. Eso que dijo él, que con palabras rarísimas de regresión y madre, yo se los voy a explicar a ustedes. Estamos en la época de las cavernas, con una manta de borrego, de algo que parecía un borrego enorme, que salió de ahí para dos mantas, nuestras aborígenes, ahí, ahí puedo decirlo, ¿no? ¿Eh? O nuestros también, o masculinos. En el, sí, el momento también. En que fueras, tú fueras o quien fuera. Bueno. Cualquiera de los dos. Nuestras cónyuges o nuestros cónyuges, dije bien. Sí, los que comparten el yugo con otros. Eso quiere decir dos homosexuales hombres pueden ser cónyuges. Claro, sí. Comparten un yugo igual. Sí, pueden. O dos mujeres. No, a mí no me digas, dice el público. Por si hay alguien que le convenga, sepa usted, caballero Juan, que Carlos es su cónyuge. Sí, está bien, sí, ni quien puje. Está bien, yo. Y además, muy bien dicho. Hiciste énfasis en cónyuge. Claro, claro. Porque muchos dicen, es un error generalizadísimo creer que es cónyuge. Ah, no, pero el lenguaje. Si era U entre la G y la E. El lenguaje de que cuando ya no podían decir cosas, es que trucutú número uno y trucutú número dos estaban ahí. Y viene y hace un calor de la fregada y no hay agua. Uf. Entonces dice, llegó a esa primera, viene un dinosaurio, hijo de la chica, y dice, wow. Nunca convivieron los dinosaurios con los humanos. No, pero llegaba un pterodáutilo. Llegaba, que ese sí muerde, hijo de la chica, wow. Fue un mamut. Wow. Eso quiere decir. Salvo en épocas de cierta historia política. De todas maneras, así comenzó el lenguaje, así debe haber comenzado. Claro. Entonces, cuando los jóvenes en el programa de televisión que les digo dijeron, ¿cómo va a ser el asunto? Wow. Es decir, sí, mira, uno de los propósitos. De alarido quiere decir eso. La comunicación lingüística es simplificar, pero no a tal extremo que agotes la posibilidad comunicativa. ¿Sí? Porque todos tendemos a la economía del lenguaje. Sí, economía del lenguaje. Es uno de los. Ahora, fíjate cómo lo digo. ¿De qué caramba sirvieron 20, 30, 40 siglos de estudio y de perfeccionamiento del ser humano? No del ser cuando ser, sino del tener la característica de humano. La lógica nos indica que tendríamos que haber mejorado, ¿sí o no? Sí, yo creo que tendríamos que haber progresado, es decir, dar pasos hacia adelante. Adelante. Y greso es de verbo caminar, dar pasos. Y de ahí Gregorio, Gregario. No, Gregario viene de grey, que es montón, conjunto, manada. Cáfila de hijos del caterva. Caterva también. Una caterva, es una cáfila, es un grupo, es algo gregario. Sí. Okay. Y si hemos tenido, por ejemplo, la posibilidad de comunicarnos con alguien que está del otro lado del globo, pero estamos muy incomunicados entre nosotros, entre otras razones por este tipo de empobrecimientos que parece no solo ese segmento de la sociedad, porque te referías a unos muchachos, pero también hay personas mayores y niños que están padeciendo eso. ¿Están padeciendo qué? El empobrecimiento de la capacidad comunicativa. No, pero si es que se expresa, es una necesidad evidente, porque los prototipos orientadores, paradigmas orientadores del habla popular lo jerarquizan. Siempre pongo el ejemplo, perdonen ustedes, del siempre recordado con afecto por amigo Mauricio Garcés, que decía, yo inventé la palabra arroz. La expresión arroz, porque la palabra arroz ya está bien. Por eso, pues digo, ayer. Para el propósito de ¿qué sería? Supuestamente, aparecer como galán ante las muchachas, sobre todo. pero es una actitud muy arrogante de parte de él. No, es una victoria pírrica. explícale. Pirro es un personaje que tiene que ver con una batalla en la que fueron tales las pérdidas. Los años. Sí, que la victoria casi fue una derrota. Pues, Mario Méndez, te saludo con mucho afecto. Gracias. Mario Méndez Acosta. Joven periodista, eternamente joven. Miguel Alemán, que venía a nuestros programas. ¿Sigue siendo presidente de la Unión de Periodistas Democráticos? No, el Club de Periodistas de México. Somos democráticos, pero no lo manifestamos. Somos democráticos, pero lo tenemos que ocultar. Bueno, entonces, yo creo que es una actitud propiciada. Mira, lo más desventurado, decía Miguel, que las lenguas evolucionan, efectivamente, y hasta la misma palabra evolucionar es una muestra de una evolución un poco rara. Pues luego sería evolver, si fuéramos muy castizos. Pero lo desafortunado es que esto se imponga, sobre todo a través de los medios de difusión, porque en cuanto tienen la posibilidad de poner el termómetro, están probando qué tanto ha pegado esa influencia y dicen, vamos bien, los niños imitan a los cantantes de moda, bailotean como ellos, hablan como el locutor que tenemos nosotros en este momento como estrella, por lo tanto, estamos cumpliendo con nuestro propósito. Desafortunadamente, ese propósito es un empobrecimiento de nuestra aptitud de comunicación. Hay un caso muy similar, el uso ya casi generalizado y sin remordimientos de la palabra promocionar. Ah, sí. Todo el mundo promociona, nadie promueve. No hay apertura. Exactamente igual. Y ofertan, no ofrecen, ofertan. Sí. Y vamos a aperturar su cuenta aquí en el banco, señor. Aperturar su cuenta. ¿Y por qué no la abrimos? Sí, claro. Yo le voy a ofertar. Yo te digo por qué. Aquel, en la mecánica del vendedor, que es la de México, sí, también en la televisión dices, y en la política, le vendió la idea. Sí. Ese de le vendió la idea, es decir, te convenció. En el banco, si dices abrir, lo diría todo el mundo. Sí, claro. Aperturar, tú que sabes inglés, debe venir de algún término. Del lenguaje inglés o francés. No, es un capricho idiota de aquí, local, totalmente. Por eso, pero da jerarquía. El que lo dice, yo voy a abrir una pero cuenta. Pero esa jerarquía hay que ponerle comillas. Uh-huh. Ah, claro. Esa es una jerarquía televisiva. Si la televisión te dice, no digas primero de mayo, di uno. Uno. ¿Por qué? No tiene una razón de ser sociológica para que se quite del mapa el día primero de mayo, que es una festividad que elogia los valores y derechos que tiene la clase obrera, que no conviene a nuestra empresa. ¿Donc? ¿Francés? No. En consecuencia, le ponemos el uno. Y así por lo consecuente, el que impone el lenguaje acaba por imponer la ley. Claro. Sí, entonces, yo tengo un pueblo que habla como yo. A mí me lo dijeron así. Llegué a un lugar donde dejé mi tarjeta para entrar, era un cuartel en Jalapa. Voy a ver al coronel X, déjeme su tarjeta de votar. Credencial. Aquí está. Digo, bueno, oiga, pero no. Después usted me entrega su tarjeta de visitante y yo se la catafixio. Chabelo es un término que... ¿Pero qué es? Él viene de algo. Lo usa como... Una grasejada. Como cambio, como... Sí, como una permuta. Como permuta, pues. Uh-huh. Sí. Y ahora se está estrenando tu licencia de conducción. Ya no es licencia de manejar, es licencia de conducción. No, en Veracruz habló hace mucho tiempo de la remediación de todo, ¿está correcto? Oiga, Jorge, otro término. Perdón, el maestro hablaba de conducción y ese término de conductor. Yo recuerdo que estos personajes, conductores y conductoras, que hoy les llaman, eran animadores, maestros de ceremonias. El conductor del programa. Conductor, pero ¿estará bien aplicado? yo creo que está... Ya decimos en México, manejar un coche. Es licencia de manejo, claro. No de conducción. Claro. Eso es una... Está importado del español latino de Nueva York. Sí. Ojalá fuera de España, no. Allá importan también barbaridades totales del doblaje neoyorquino. Y de Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Y esto de... Vamos a ir. Ah, un minuto, ¿eh? Un minuto. Decir algo donde posiblemente no tenga yo razón, pretendo que sí. Y se va a haber un debate. No voy a hablar de política, ni voy a decir vote por uno, vote por otro. Lo digo de antemano porque no haya fijón. Y se va a haber un debate, sí. Ah, qué bueno. Va a haber réplica. Réplica. Y contrarréplica. Ah, chido. A todo dar. Y hay las reglas de que de cada uno de los... candidatos que va a exponer sus tesis va a tener una bolsa de tiempo. Vaya. Ya nos utilizaron eso también. Primero, uno, la lógica de decir se volvió una bolsa de bursatilizaron la palabra, se creó como la bolsa, un lugar de inversiones, de riqueza y de haber, término económico desde todo punto de vista, pero retrotraigámonos a Chile. Sí, sí, claro. En el tiempo, cuando a mí me decían, señor, tienes que vender. ¿Qué? ¿Que vender qué? ¿Tiempo? Tienes que vender tiempo. Sí. Tu meta es vender, cerrar la operación, cerrar el contrato del tiempo, porque el minuto que no se venda está perdido para la eternidad. No, si tú lo piensas. Es decir, hay una burbuja enorme de tiempo y yo, propietario, concesionario de mi televisión, te lo vendo, señor, para sabritas, para cerveza, para cigarros, te lo vendo, soy el dueño del tiempo, concepto de Dios teológico. ¿Y qué es lo que le van a dar a candidato? Una bolsita, ¿de qué? De tiempo, ¡cum! Ahí... quien está rigiendo la normando se dice, quien norma el criterio del mecanismo del debate es la bolsita de tiempo que gentilmente en el programa, pues ni que fuera Chabelo, le dan a cada candidato. Yo dije, el debate está ganado, el que ganó el debate es el concepto filosófico de la televisión. Ajúa. Y hubo un ganador entonces. Desmiénteme. No. Ahí está. Porque me vas a disculpar, pero ahora que hablan de elecciones, no puedo dejar de contar este cuento. Venga. Muere Franco, y se juntan todos los españoles en el café. Y dice, ¿tú por quién vas a votar? Dice el gallego, pues mira, yo voy a votar por la derecha, el legado que nos ha dejado el caudillo ha sido. Y del otro, qué coño, hombre, un andaluz dice que qué coño legado, si ha sido un tirano ese tío, ha hecho horrores, hombre, por eso no se puede votar por ese tío. Dice el tercero, mira, el madrileño dice, estáis equivocados ambos, estáis antiguos ya, ahora hay que votar por la globalización del tercer mundo, una cosa ya más moderna. Dice el cuarto, no hombre, mira, yo voy a votar por el partido de los homosexuales. Coño, los homosexuales, ¿y eso por qué? Dice, mira, votes por quien votes, te darán por el culo. ¡Que lo haga un profesional! ¡Claro! ¡Que lo haga un profesional! ¡Buenísimo! Pues sí, es Miguel Alemán Cortés en el programa. Bueno, entonces, esa falta de hablar, esa imposición de las técnicas de yo no sé por qué no se ha examinado muy bien y se ha puesto en las espaldas de la electrónica, de la imagen y del video de la televisión una responsabilidad muy grande en lo democrático en México. Entonces, habría que reexaminar hasta qué punto puede haber democracia con televisión. Y para tal efecto, me permití hacer un decálogo. Jorge, si adelante, señor. ¿También haces decálogo? Sí, pero me salen de dos. Entonces son con Estrambote. Estrambote. Diga usted, licenciado Jorge. Definitivamente se ha deteriorado muchísimo el lenguaje como consecuencia del mal uso que se hace de los medios de comunicación masiva, porque no es el medio el masivo, sino la comunicación. Y voy a lo siguiente, peor, desde que se hizo una reforma en México en donde a los locutores, para ser comentarista, locutor o cronista, ya no necesitas pasar exámenes de los que se pagaban antes, donde uno de los grandes maestros era Arrigo Cohen, que eran prácticas de cabina, dominio de palabras comunes de idiomas extranjeros utilizados en nuestro país, conocimiento de la legislación de radio y televisión, etcétera, etcétera. Ya no hay que hacerlo consecuentemente. ¿Palabras en inglés? No, pues ponían a preguntarme cómo se decía Ford o Fordham. Perdóname, yo pasé el examen. Sí, yo también. Y sabe, no te recomendaron, a mí me hacía el examen, no fue Arrigo, fue una señora. Cuyo nombre me acuerdo, pero obviamente no voy a decir. Y entonces me dijeron, como dice, mira, en el libro hay una ley o algo le tenían que tener al de los papeles, pon un billete de 50 pesos. Es definitivamente al menos no es civilización. Sí, claro, eso no pasó. Confieso que lo puse. ¿Qué cosa? ¿No lo crees? No, sí, claro. Digo, confieso, para, de todo hay en la tierra, en la viña del Señor. Ah, bueno, fui cómplice del... fue corrupto. Me tocó Mario Díaz Mercado, no sé. Sí, como no. Severísimo el tipo. El examen no. Y otra cosa, que antes en el Sopa de Letras de los 80s que conducías, Jorge, entregábamos una sección muy gustada, el micrófono de oro, que era algún error craso que había cometido algún doctor o comentarista. No, ahí no tendríamos otras materias más que esa. Y la voy a platicar una del micrófono de oro. Llegó un joven Morales que escribía la tía Elena, la tía Chucha, y que era puro error de periódico. Ah, sí. Esa era la pluma de oro. Carlos lo invitó, era una sección muy divertida. Sí, pero ahí era la pluma de oro. Sí. La pluma de oro y el micrófono de oro. ¿Te acuerdas del micrófono? No, te acuerdas. El joven este era tan ingenioso que en una ocasión un diario de Mérida publicó, dice, renovan el llamado del Papa para establecer la paz en el mundo. Y él con una línea resolvió el asunto y dice, y si no lo renovan, que los colguen. así era el tal Morales. Tenía una hermana artista o modelo muy bella, que no me acuerdo cómo se llama. Total, que escribe todo de faltas terribles de ortografía del Heraldo. Y el Heraldo, en retribución, pues, obviamente no le cayó bien. Y el Heraldo no me hablaron ni nada. Eran faltas evidentes, ¿no? Sí, no. Y que pone, dice, atención con el programa El Juicio de los Niños, que yo hacía el programa con los chavitos, con El Juicio de los Niños, con Saldaña, porque les hace proposiciones indecorosas. Para madre, en el periódico, pederasta, ya era un hombre de 50 años, en el Heraldo, y que pongo el grito en el cielo, pero ¿cómo va a ser esta madre? Primero tuve que llamar a mi familia y decir, oye, por favor, mi familia menor, si se ríe, dice, papá, pero si eres justamente lo contrario, eres muy viajero, man. Total, que la familia no hubo problema. Y ahí voy con Miyazawa a incoar mi demanda. Anda, pues. Dime cómo. Sí, iniciar. Iniciar. Poner mi demanda y que no pude. No me la recibieron. ¿Por qué? Habida cuenta de la importancia de los propietarios del periódico. Ah, sácate ese. Habida cuenta. No podemos ir a buscar. ¿Pero cómo piensa usted? Unos rufianes conocidos, ¿no? Los Alarcón. No, no, sí, pero yo iba a decir, señores, yo he sido lesionado en mi honor. He sido lesionado y calumniado en esta madre, y que me lo comprueben y que me digas, y yo demando la justicia, y por 10 millones de pesos a tal compañía, o incluso. Claro, o iluso. No, y ahí viene Villasagüe, mire usted si otra daña. Sería un escándalo nacional, usted no podría, evidentemente, no nos conviene a nadie, usted tiene su carrera. Sí, sí, pero está usted amenazando, que no puedo, Villasagüe era oriental. He sido, pues no puedo, venga a ver al procurador, que no me acuerdo el nombre, que tenía un conjunto de música que se llamaba Los Tribunos. Ah, sí. Ok. Entonces, de joven había tocado. Sí, sí, chico, pero, no. Está en la portada. Sí, sí, sí, sí. Y entonces fui con el señor Sarnay, quiero que nos ayude y tal. Y entonces ya vino uno de los familiares de ese periódico al que tú mentabas, bueno, sí, que mencionabas. Sí, sí. Y ya me pidió disculpas y que me iban a dar espacio y que sabe qué. Lo tuve que dejar porque pues, evidentemente era meterse en un lío. Pero no quisieron levantar la demanda. Lo cual es grave. Sí. Es gravísimo. O sea, que el Poder Judicial a priori rechace la posibilidad que un ciudadano ejerza sus derechos constitucionales. Es decir, no lo rechazaba en general, sino cuando la persona acusada tuviese una jerarquía económica muy grande en México, y ya se fregó. Fíjense que le escribí para mis amigos, para la conversación del tuit. Ah, muy bien. Del PIO, del PIAR. El PIAR, lo cual, en fin, un decálogo que espero que se comente y que se abone la buena voluntad que tenemos esta mesa, en todo caso, para apoyar, en cierto modo. Se hablaba de que el presidente de la República habló de la posibilidad que hubiese una nueva cadena de televisión, sí, lo cual es un aliciente evidente para el público en general y para el ciudadano mexicano. Una nueva cadena de televisión que tendría como objetivo fundamental no frenar la educación del pueblo. Mm. Lo digo para prevenir, ¿verdad? No por ningún exceso. No por ningún exceso de optimismo. No, no, no. Por lo menos. Pero, por lo menos, es decir, bueno, sabemos que esta cadena se compromete a no frenar, no porque haya algún antecedente. No, sí, que sí, sí, frenar, sí, no porque haya un ejemplo en contrario, ¿no? No, no, no. Iba a decir, no porque haya ningún antecedente anterior. Ah, claro. O previo, sí. La finalidad, dos, del decálogo. La finalidad de esta cadena de televisión no es primordialmente ganar dinero. Es decir, entonces va a ser casi televisión con permiso. No primordialmente. Te voy a decir el dicho que priva entre nosotros en la televisión. Nunca nadie ha perdido dinero bajando la calidad del programa, ¿sabían? Sí. Eso es vigente. Es un dicho gringo y en 1955 ya era vigente. Nadie ha perdido dinero, nadie del medio, bajando la calidad del programa. Es un dicho. Por eso digo yo que la finalidad no es estrictamente ganar ese dinero. Tres, la nueva cadena de televisión tendría como norma los valores y la ética. Explíquenle, por favor, ¿qué son los valores, Mario? Los valores y la ética tradicionales, la del país, para mejorar la condición de vida del ciudadano. Sería, por ejemplo. Bueno, ciertamente el bien de el receptor del mensaje, no tanto el de alguien. Un segundo nivel que implicaría el beneficiario de una campaña de publicidad. Ahí hago la como el subrayar en valores y ética. Bueno, valor tiene que ver con salud en principio, pero es un planteamiento que convencionalmente podemos compartir para beneficio de todos. Sí. Porque ya cuando es nada más para beneficio particular, pierde un poco esa categoría. Y la ética pues sería el estudio de la actuación moral de los demás o la regulación de la actuación moral en cuanto a bien y mal. justicia. Pero el problema, vivimos en un país en donde la palabra valores está muy contaminada. Acuérdate, valores musicales, Bacardí, valores, todo eso es, ellos pueden, dice un cierto partido, cambiaremos nuestras estrategias, pero nuestros valores nunca. Mejor que hagan al revés, que cambien sus valores y que dejen la misma estrategia, ¿no? Nos dice Chupetino. Lo que pasa es que deliberadamente se manipulan esos términos para darles una aplicación específica y determinada por propósitos, en este caso, de poder o de ganancia. La nueva cadena de televisión tendría como norma los valores y la ética tradicionales, no los de que el que come más hamburguesas tiene más jerarquía. Jorge, perdón, en valores tradicionales, licenciado, ¿no entraría la parte de raíces, orígenes de un pueblo, como el caso de México? Claro, ¿no? Claro. La autenticidad, claro, lo cual vemos totalmente fuera de la pantalla, ¿no? Está bien, los valores y la ética, como decía él, que es la moral en el sentido de hacer el bien, la verdad, la justicia, de perseguir lo perseguible. Perseguir quiere decir querer hacer lo perseguible, lo que no perjudique a otro, atendiendo a la definición del derecho romano, no hacer el mal, no herir a los demás, y que cada quien tenga lo que le corresponde. Eso tendría que ver una televisión. No es mucho pedir. No es mucho. No. Acuérdate que hablaban de falsos valores, pero presumían que ellos tenían a los verdaderos falsos valores. No a cualquier falso. Cuatro, que preserve y no destruya las características y bellezas de la infancia. Le puse bellezas porque no encontré otro término. Pero si hay algo bello, es una flor, es un niño, es un ave. Entonces, que preserve y no destruya las características y bellezas de la infancia, y que no considere al niño como un nicho de mercado. Es decir, no vamos a hacer programas para niños porque vamos a venderles papas llenas de grasa. Por decir algo, ¿no? Digo, pueden ser otros ejemplos, ¿no? O hacerles creer que estudiar es una actividad que tiene que realizarse para apantallar a los demás, como un programa que pasaban recientemente. Sí. Dichoso programa. O que el niño es idiota. El niño no es idiota, es muy inteligente. O ponle a Marianela de Montijo. Que está a la altura. Bueno, es que Marianela de Montijo, con su vestido apretado y el niño a un metro de altura, quedan exactamente a la que se provoca cabús. ¿Cómo estás hablando del ferrocarril? Sí, ¿no? Aparte, bueno, de acuerdo. Un minuto, por favor. Señor profesor, Torrelemos Arrigo Juan, mucho gusto, Francisco Ligori, arquitecto Cruces, y Pedro Bruch, mucho gusto, buenos días. ¿Quedó algo, Carlos? No propiamente del programa realizado la semana pasada, sino de nuestro amigo, el licenciado José Luis Caballero, a quien saludamos con cariño. Tiene el problema de la palabra atingencia y nos pedía que la comentáramos, especialmente porque en tu idiolecto, ¿verdad?, está implícita. Bueno, el pequeño Larús, por ejemplo, sí registra atingencia como conexión, relación y desde luego como americanismo. La academia no reproduce atingencia, sino solo atingente, con el sentido de tocante o perteneciente. Ah, tocante. Ah, lo que es significativo es que en el diccionario de mexicanismos de Santa María aparece como primera acepción de atingencia tino, acierto, que es en el sentido en el que he escuchado que lo puedes aplicar, es decir, no tuve la atingencia para realizar tal cosa, etcétera. Y solo en segundo término, relación o conexión. Registra también como mexicanismos atingido, acertado, atinado, atingir, atinar, acertar. ¿Y como sinónimo de contingencia no puede ser? No, no. Tiene la misma raíz, sí, en mi criterio, desde luego, lo que toca. La contingencia es lo que toca, lo que corresponde o no corresponde. Tanger es tocar algo más. Es el verbo tango, tactum, de donde viene tangente y tacto. Y donde viene tango, seguramente. Ay, quién sabe. En Argentina. No. Contingente también tiene la idea de un grupo en los desfiles, etcétera. De tal, en ese sentido, lo que significa es lo que corresponde a, es decir, cada agrupación manda, sí, exactamente, porque toca una cosa con otra. Eso, cada lo que tú y el otro día hablabas, la cuestión de módulos, ¿verdad? Todo lo que es está arreglado de manera que pueda con corresponderse, como acaba de decir él, corresponderse, viene siendo contingente. ¿Concatenarse es lo mismo? Bueno, concatenarse es ya así, mientras que esto es así. Las así, partes de un todo que van juntas. Eso es, eso son contingentes. Muy bien. Bien. Se toca una con la otra. Eso es lo atingente. ¿Tocará? Sí. Dirigirse a, es decir, sí, ocuparse de. ¿Tactus un es el supino? No. El latín es tactum. Tactum. Tango tactum. De ahí viene la palabra táctil, intangible. Táctil que puede tocarse, intangible que no puede tocarse. Médicamente un tacto es lo que es. Viene de tocar, ¿verdad? Sí, es el sentido del tacto que nos permite entrar en el. No hay que confundirlo con el contaxia, que esa es del griego, que significa orden, por disposición. Sí. Muy bien. Atinente. Atinente y atingente es exactamente lo mismo. La academia registra los dos y transmite de uno a otro. Sí. ¿Y hay atinente? Sí, sí, lo atinente, sí, es lo atingente. Lo que toca. ¿Qué encontró por ahí, Leonor? Si se no pues ayer encontré una burrada. Del verbo abstenerse, como del verbo tener, el pretérito será con V de vaca. No abstuvo, sino se abstuvo. Tener tuvo, retener retuvo, obtener obtuvo, pues abstenerse también obtuvo, pero lo vi en letras de este tamaño y claro, esa B alta es horrible, ¿no? Por favor, que tengan cuidado. Ahora, yo estoy reprochando un poco cuando dicen, mide más de un 1.80 metros. Si solo es uno deberían poner metro, pero siempre ponen metros en plural, inclusive lo he visto cuando dicen 0.23, van a ser centímetros, ¿verdad? Pero 0.23 metros, si ni siquiera hay un metro, porque lo ponen en plural, con eso no estoy conforme. Bueno. He leído el otro día, un desayuno fue invitado por fulano. Si ustedes me miran, yo soy mirada. Si ustedes me escuchan, yo soy escuchada. Si ustedes me invitan, yo soy o he sido invitada. Pero si en desayuno, si dije invita un desayuno, entonces el desayuno es el invitado. No, yo creo que hay que invitar a un desayuno a fulano, entonces fulano será el invitado. Que tengan cuidado aunque lo lean, está muy mal dicho, ¿no? Aunque lo encuentren. Luego encuentro esto, Mitterrand urge a las potencias. Yo creo que sería mejor decir insta, claro, ¿verdad? En vez de urge. Porque me urge tener dinero, por ejemplo, algo que es urgente, pero que yo urja con J. Es que estás tomado en el sentido urgir, es el acujar. Sí. Urgir es en empujar. Caritas Christi, úlgenos. Nos empuja. Invádenos. Nos apremia. Nos colmina. No. Nos empuja, apremia, impulsa, avienta. Sigo creyendo que es más correcto insta. Sí, también. ¿Verdad? Porque eso de que un presidente imponga a los demás a la... ¿Verdad? Esto no está muy bien. No, agilízanos. No. Urge. Nos ayuda, nos apremia. Bueno, fomenta quizás. Sí. Bueno, Explícale lo que es un mimembre y cuáles son los mimembres. Eso es gramática pura. Enunciado mimembre. El amigo, bueno, en la actualidad se considera enunciado bimembre, el que tiene los dos miembros tradicionales que antes se quedaban incluidos en el concepto de oración, es decir, tiene sujeto y predicado. En caso de que no haya sujeto y predicado, o no haya predicado, sino solamente sujeto, eso es un enunciado unimembre, o en algunas otras variantes. Por ejemplo, si simplemente se dice el hombre valioso, eso es un enunciado unimembre porque fue puro sujeto, digamos. No se dice nada de sujeto eso. Sujeto y el calificativo. Y hay calificativo y puede ser el sujeto larguísimo, el hombre valioso de los alrededores. Así de largo es puro sujeto. Es decir, no hay ningún núcleo verbal, no hay una acción representada por el verbo conjugado. En cambio, si se dice el hombre valioso llegó tarde, etcétera, ya con eso es bimembre porque tiene dos miembros, sujeto y predicado. El puro núcleo verbal, el verbo conjugado, ya es bimembre. Sí, nada más que el sujeto es tácito o morfológico, como se dice. Por elisión. Es decir, llegó. El puro verbo llegó tiene sujeto, él y de la propia acción. Y por ejemplo, llegó borracho, el borracho. Es simplemente un hipérbatón porque es el borracho, llegó borracho. Sí, pero borracho tiene el calificativo al mismo tiempo. Entonces, además, sujeto, para verbo y complemento. Sí, pero además allí hay dos connotaciones de borracho. Sí. Porque el borracho puede llegar no borracho. Claro. Es el asunto. Sí. Y decir, llegó borracho el borracho, es decir, sí, cómo es lo que era borracho y cómo estaba. Claro. Ese es el asunto. Es un sujeto y un calificativo. Es, ¿verdad?, la ventaja que tiene el español de tener el verbo ser y estar. Claro. El que es borracho puede no llegar borracho. Pero el que está borracho puede no ser borracho. ¿Estás insinuando algo? ¿Perdón? ¿Estás insinuando algo? En la nomenclatura antigua, a la unimembre se le llamaba frase. ¿Sí? Y a bimembre, oración. Ah, pues está, eso yo sí lo entiendo. Es la nomenclatura tradicional, la otra es moderna. Claro. Oración cuando tiene verbo. Cuando hay un verbo, en modo personal. Frase cuando no lo hay. Cuando es una serie de palabras relacionadas entre sí, pero sin verbo, en modo personal. Y hasta una sola palabra, cuidado, esto es un enunciado unimembre. Es una frase. Esa es una oración. Es frase. Pero Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, frase. Porque no tiene verbo. O enunciado unimembre. Fue clausurado el instituto tal y tal. Oración. Oración, porque ya se quitó el instituto. Bueno, pero también entonces la sabía de hablativo absoluto. Por tal verbo, de muchas especies. El verbo. Bueno. En modo personal. ¿Qué es una falacia? Un engaño. Una mentira. La mentira. Viene de falacis, falso. Sí. La misma raíz. Una falsedad es la mejor traducción. Nada que ver la palabra con fálico, ¿va? No, muy diferente. ¿Es lógica, sofisma, tiene una falacia? El fálico tiene que ver con falange y demás, desde luego, phalanx en griego, que significa rodillo. Originalmente la falange es un grupo en el ejército. Y después de esto, por ejemplo, las falanges españolas, ya son agrupaciones, etc. Bien. El significado de la palabra crisis. ¿Y dónde? El griego, ¿verdad? Sí, claro. Tiene la raíz cri que significa separación. La misma de crítica. Es de la... Exactamente lo mismo que cuando tú separas, por ejemplo, en el caso análisis, de los... lo contrario de análisis sería crisis. ¿Verdad? Sí, no. Ustedes hacen hematocrisis, que es separar todas las partes que tiene la sangre, ¿verdad? Entonces, el juzgar una cosa implica el discernirla. Ese es precisamente el sentido de crisis, cerner o cernir. ¿Cernir, no? Sí, el cernero, cernir, cualquiera de los dos. Y discio viene de separar y cortar, sí, ¿verdad? Exacto. Cuando el verbo cortar. Cerno, cerni, cernere. Crevi, crepus. Separar, dividir. Exacto. ¿Sí? Pero crisis es de origen griego. ¿Sí? Significa la acción de juzgar, de separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Por eso se toma el punto en que hay que ir o a la derecha o a la izquierda, al bien o hacia el mal. Se hace la crisis o se resuelve la crisis con criterio. Criterio. Es, precisamente. Entonces, hay que discernir. Hasta el siglo XVII o principios del XVIII se usaba siempre crisis como un helenismo que equivale a lo que actualmente llamamos crítica. Por ejemplo, San Juan Inés de la Cruz hizo una crítica al sermón del padre Vieira y le llamó crisis de un sermón. Porque crisis se usaba como juicio. como discernimiento de un ser humano. Posteriormente fueron los escritores de la Ilustración del siglo de la Luz francés, que los que dijeron ya la palabra crisis, dándole otra acepción que ahora usamos mucho como exacerbación de contradicción, ¿verdad? Exacerbación de contradicción. Creo que, y eso lo dice Mejía Valera en un artículo último, fue San Simón, el conde de San Simón, el que aplicó la palabra crisis como ya un fenómeno social y económico. Bien, pues no me sentiría mal. Bueno, ¿qué es un fiasco, señor profesor? Un fiasco, pues es un fracaso. Fracaso. ¿Y proviene de? Probablemente del italiano. Proviene del italiano. Indiscutiblemente. Había un fabricante, es que hacen de Murano. Esos son frascos. Por eso, hacía unas figuritas, ¿no? Cuando le salía mal una figura, cuando se le salía mal una figura, lo tiraba y de ahí hacían frascos. Pues un fiasco era una figurita mal hecha. Entonces lo aventaba donde se hacían los barcos. Etimológicamente, es una de las historias. Es sinónimo de frascos, mira. Frascos, es una historia, pues. En formato también. Aún más, en francés conserva la L. Flacón. Que sustituye y se dice flacón. Ah, flacón es un botecito, claro. De cristal. Flacón está franco. Ah, muy bueno. Ah, flacón. Bueno. Petit flacón, no, este, pues. Colegiar y colegir son dos cosas, son diferentes, sí. Maestro. Aunque las raíces son muy parecidas. Colegio es conjunto. Colegio, colección, colecta y colector son la misma. El verbo lego, lectum, tomar. Y la preposición cum, reunir. Un colegio se llama colegio porque ahí se reúnen, ¿sí? No solo alumnos, porque hay colegios de quienes no son alumnos. Colegio, colección, colecta, colector, es la misma cosa. Ahora, colegir, exacto. ¿La misma etimología? La etimología es la misma, porque se colige una cosa con otra. Juntar varias cosas. Se refiere a hacer una síntesis. Colegir, deducir, intuir. Y deducir. Y educir. ¿Y educir también sacar? Sí, claro. ¿Para afuera, verdad? Sí, sí. Ex, de dentro hacia afuera. Uh-huh. Todo significa. Intuir también. Todo significa. Lo contrario. Pensar una de cosa. De fuera hacia adentro. Sí. Intuir. Y es como inducir también. Sí, la inducción. La educción. La inducción no es producto de un pensamiento. Es que la operación propia del ángel que nosotros no tenemos. ¿Cuál es la operación propia del ángel? La intuición. Un ángel no puede estudiar porque con un solo acto lo comprende todo. También un perro intuye. No ve. Y deduce. Como nosotros vemos. Y deduce. La comparación es esta. El entendimiento humano es el entendimiento angélico como el ciego al vidente. Un ciego, para darse cuenta cómo es este estudio, tiene que ir tentando y ir a tener un concepto muy incompleto. Una persona de vista normal, en un acto, ve cómo es el estudio. Así somos nosotros. Para estudiar vamos paso a paso, poco a poco, y nuestro conocimiento final es incompleto. ¿Y un ángel? Un ángel con un solo acto intelectual lo comprende todo. Yo diría, en sustitución del ángel, diría la mujer. Sí. No le contestó a todo, nomás dijo. Se aprovecha de que estoy solita, ¿verdad? Bueno, acabo de decir. Tú sí, pero. Por las entrevistas. Gasné, que es el gasné para la garganta. Sí. Es bufanda. Bufanda. Es un galicismo de cachné, supongo, ¿verdad? A fracción dile gasné. En francés, cachné. Papa nariz. Cachné es la bufanda de la cachné. Nada de cachné, ¿verdad? No, no. En tapabocas, en francés, dicen tapanariz, cachné. En francés dice cachné, ocultador de nariz. Sí. El español lo oyó mal y dice el gasné. Bueno, en España ahí viene, no, ¿no? Yo nunca he vivido en España. En España sigo tapabocas. No, no, pero aquí se usó mucho. A fines del siglo pasado y principios. No, es nostalgia pura. Claro. Mira, claro. Un tápalo. Mira, el hecho mismo de que estés diciendo que es nostalgia quiere decir que se usó. No, pero es un clima, inclusive. En España es tapabocas, pero como en Francia hace más frío, se sube más la bufanda y tapan la nariz, yo creo que eso es cuestión. Pero, me remito al testimonio de la juventud. ¿Verdad que en la actualidad se entiende por gasné un tipo de bufanda que ni siquiera tapa la boca ni la nariz, sino simplemente adorna? Exacto. Y además, más creo que está la diferencia en los materiales. Generalmente un material ligero, los de lana, pues de la bufanda. Ahora, claro. Lo importante es que lo tomaron, lo más lo llevaron por aquí, si fue, no fue en España. Cachné. Entonces, los soldados que vieron, se tenían un cachné, y aquí hoy es muy explicable. Cuando se copia una palabra extraña, se castellaniza, se le da sonido. Porque siempre, hace mucho que no cuento, que en la revolución, después de que venían los muertos, había familias muy pobres que venían a sacarle las cosas a los muertos en la revolución. Y los cultos de mi pueblo les llamaban los Thenardier. ¿Los qué? Thenardier. ¿Thenardier? Dice, esa familia, el papá era Thenardier, y la otra familia tiene un hijo que se volvió Thenardier, y el otro se volvió también Thenardier, porque yo no le digo todo, no sé por pedazos. En Los Miserables de Víctor Hugo, sí, la familia Thenardier se encargaba de saquear a los muertos. Son la ¿no? Sí, ¿no? Bueno, oye, papá, ¿qué quiere decir Thenardier? Pues el Thenardier es oficio, se dedican a eso. Pero sí, eso, ¿y por qué se llama Thenardier? ¿Quién sabe? Así desde la abuela de la familia. Sí, sí. Vaya. Buen tarde. Jorge, volviendo a lo del gasnet, creo que sigue siendo usual. El cuerpo de guardias presidenciales precisamente lleva algo. En el cuerpo es un gasnet, sí, es un material. Estamos viendo aquí, don Carlos, pues podría ser de gasnate también, que se tapa el gasnate, con que es un poquito, no es una... ¿Cómo se llama esto aquí, la manzana, no? Sí, la nuez. ¿Y cómo es la manzana en francés? La pomme nuez. La nuez, en español dicen la nuez realmente. ¿Nuez? También dicen la manzana de Adán. Francisco Liguori, ¿estamos listos? Muy bien. Sin ánimo de enfrentamiento, pero tiene comprensión recíproca, el presidente Miguel de la Madrid anunció anoche un replanteamiento acerca del pago de la deuda externa, dando otras precisiones. Precisiones y replanteamientos. Con muy serenas razones, reconoció el presidente que la crisis hace urgente plantear nuevas condiciones e hizo firmes precisiones sobre el camino a seguir. Porque vamos a vivir solo con lo que tenemos, pero no permitiremos nos rijan el porvenir. Queremos todo pagar, pero las adversidades y las malas voluntades no nos dejan respirar. Y por ello hay que ajustar el pago en lo compatible con la realidad tangible y el acuerdo replantear, porque nadie puede estar obligado a lo imposible. ¡Ah, qué bien! Se dijo el año pasado así, ¿no? Sí, en ese programa. Nadie puede estar obligado a los títulos. Ayer, en la mañana, más bien al mediodía, el presidente de la República hizo entrega del Premio Internacional Alfonso Reyes en Los Pinos al escritor mexicano Octavio Paz, quien hizo algunas declaraciones muy bien hechas. Dijo, entre otras cosas, Paz, que debe el hombre elegir entre el poder o escribir, que es un dilema veraz. Pero él ha sido capaz de ese dilema romper, pues Paz ha llegado a ser tan grande en nuestra cultura que ha logrado un gran poder, el de su literatura. La palabra musual que quieren los españoles que se utilice me parece bastante horrible, ¿no? ¿Con relativo al museo? Sí. ¿Musual? ¿Musual? El sufijo al que da la idea de relativo correspondiente a, ah, sí, como también. Manual. Pero ahí, como es museo, museo sería museal, museológico, por eso. O museológico, sí. Hombre. ¿Eh? Pero no, yo se creo puede que decir musal. Tiene razón, mijito, ni pongo está bastante. Anda mal. Musal sería lo relativo a la musa, ¿verdad? ¿Musual? Bueno, esto. aunque esto mucho de lo tiene que ver con musas, desde ese recinto de la musa. El recinto de la musa, sí. Usual, pero de hecho era, bueno, yo acá, y no era, primitivamente el museo era, era un instituto de investigación, bueno, no de demostración. Estuvo aquí y dije, ya les conté que intervine 3 veces en programas de televisión en México. La primera en Televisa y al volver a Ciudad de México el viernes día 10, me avisan que al día siguiente me presenten Imevisión Canal 13 para el programa de Jorge Saldaña en directo. No tenía ni la más remota idea de qué clase de programa se trataba. Llegué al estudio enormemente grande, con gran barullo de gentes, pues en el programa anterior intervenían muchas personas. Me acerqué a la derecha, zona más tranquila, me identifiqué y comencé a saludar discretamente a los que por allí estaban. Me enteré entonces de que eran mis compañeros de programa. Me dijeron que, les pregunté de qué iba la cosa, me dijeron que era un programa cultural muy vivo que se titulaba Sopa de Letras y que enseguida lo comprobaría personalmente. No me dieron más explicaciones, pues no era el momento oportuno y ya que faltaba pocos minutos para empezar. Una de las personas que saludé, participante del programa, me dijo que se llamaba Leonor Tejada con el pelayo y Ramiro de la Piscina, de Ábalos, La Rioja. Comencé a hablarle del origen de sus apellidos riojanos, pero hoy pude extenderme, pues enseguida apareció el director del programa, Jorge Saldaña. Me colocó a mí en medio de los demás participantes, unos 12, y comenzó la sesión. Al llegar mi turno, con toda normalidad, digo que me gustaría proseguir explicando a mi compañía de programa, Leonor, que por sus apellidos tenía derecho, etcétera, etcétera, y todo eso, ¿no? El éxito fue todo. El tema le gusta a Saldaña y me ruega que lo amplíe noticias tan interesantes, lo que hago con mucho gusto. Por lo que sin darnos cuenta nos metemos de lleno en la historia de Rioja, de La Rioja. El éxito fue total, Saldaña me dijo que volviera al programa cuantos sábados estuviera en México. Solo me quedaba otro más, el día 18 que volví. Efectivamente, hablé entre otras cosas del origen de San Millán de la Cogolla de la lengua española escrita. Doña Leonor me llevó 2 libros originales suyos, etcétera, etcétera. Está visto que con La Rioja no se puede, que con La Rioja se puede viajar por todo el mundo. Y me pone una carta muy amable diciéndome que cuando llegue allí, qué tal y qué cual. Lo invita a echar unos vinos. Está muy bien. El artículo que les he leído salió en un periódico riojano en el que colabora el padre Abad. Allá hay vino de Rioja, por lo menos. No. Fíjate que. Es cuna y se ofrece a pasearme por Rioja. Bien. Fíjate, Leonor. A la tecla de retroceso en una máquina se le puede llamar retrocesor. Pues si el sufijo or indica gente, el que hace. El que hace el retroceso. Está bien. ¿Se puede decir que algo es importantemente? ¿Que algo es? No, nada. De una manera No, importantemente es adverbio. Importante es adjetivo. Si que algo es importante, sí. Correcto. Pero que se puede hacer algo de forma importante, pues eso sí. Vaya, importantemente debe modificar a un verbo. Correcto. ¿Verdad? Pero a un sustantivo no lo puede modificar. Bueno. Miguel Fernández, que no sea yo cortante, pues es que no se puede. Es bachillerato y que no conocía esos términos, ¿no? Entonces le dije, mire, yo estoy pensando en hacer algo para facilitar un poco a la gente que no sabe esto, sobre todo cuando los niños llegan a casa y preguntan, y es lo que le había sucedido, su hijo había llegado a casa y no sabía lo que era. Entonces se me ocurrió facilitar este tipo de trabajo, pero también hacerlo para secretarias, para personas que necesitan poder expresarse. Aquí hay toda una especie, todo un catálogo de palabras con H, con Z o con S o con C, para que se sepa. A veces sabe que hay una H pero no saben dónde está, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone? Sí, exactamente. Y está bastante fácil de consultar. Están los verbos también conjugados. Y hay un poquitín de... Hay un poquito de lingüística elementarísima para padres de familia. Bien. Y ahí está un hermoso anuncio que ya hizo doña Leonor, que dice, como se lo cuenta a su servidor, en Sopa de Letra, Leonor Tejada dice, qué fácil es la gramática, y ojalá lo venda mucho y tenga mucho éxito. Ojalá. Muy bien. No es un libro de gramática, es para ayudar a la gramática. Bueno, la señora Lourdes Pichardo quiere venir, no sé a qué al programa, a las 11 en los sábados, con mucho gusto, señora. Que se vea el pollidrilo, ¿qué es un pollidrilo? ¿Qué es? Es una mezcla de gallina y cocodrilo. ¿Ya lo hicieron con la computadora? Sí. ¿Y qué bonifica tú eso? le salió bonito. No sé si es un símbolo. Bueno, a mí me habría gustado más un cuerpo de pollo. Y la otra mitad de su cara de coquipollo. Con su cabeza de cocodrilo. Es una variante del coquipollo. Por eso, está bien. Así son los muchachos, que no les extrañe, tienen ciertas ideas y ya, ¿quién se las va a quitar? Toda la vida las han tenido, ¿eh? Mesoamérica, Rigo, ¿te gusta el término? Pues a mí no me disgusta, me parece un término que han, no sé si inventado o algo así, los antropólogos, porque les ha, los antropólogos, sí, les ha sido cómodo, tanto desde el punto de vista etnográfico como geográfico, encontrar esa... Y tiene analogía, por ejemplo, con Mesopotamia, que es exactamente a la mitad de los ríos. A la mitad de Mesopotamia, en medio, a la mitad de los ríos. Solo que Mesopotamia sí son de estos términos griegos, y en este caso, Mesoamérica, ¿no? Es más semejante con la palabra América. Mesoriente, que también se usa mucho. Está bien. El Oriente Medio. Exacto. Sí, ahí sí. Mesopotamia, pero Sudamérica, Corea, por... ¿cómo estaba? Pero todo esto, Jorge, para, digamos, unificar una serie de culturas que coincidieron en su medio ambiente, en sus aspectos, que va de una línea imaginaria del centro de la República, aproximadamente de Zacatecas o Aguascalientes, y termina en Nicaragua. Eso es América. ¿Cuál es el origen etimológico de adjetivo ad a un ladito de? Junto a. La preposición ad significa a, hacia, junto a. Y el verbo yacio, yactum, lanzar. Lanzado, echado, puesto, junto a, porque el adjetivo siempre debe ir junto a un sustantivo. Si no va referido, añadido o modificando, como se le dice ahora, a un sustantivo, no vale nada. Si decimos siete, ¿siete qué? No, siete, no decimos nada. Negro, pero ¿negro qué? Claro. Y desde luego decimos a qué se refiere, no decimos nada. Y sustantivo, desde luego, lo sustancial, la sustancia, precisamente porque se refiere al nombre de las cosas en general. Sí, es lo que soporta, ¿verdad? Esto, todo esto, esa navegación se deriva de la cosa aristotélica, ¿verdad? De sustancia. Sí, la sustancia es accidente, lo que está debajo es la sustancia, y la apariencia es el accidente. Exacto. Significante, ¿qué es lo significante? Se compara, perdón, lo que pasa es que se compara con significado. Un signo lingüístico que hoy se llama morfema tiene tanto significante como significado. Significado es el mensaje, digamos, psicológico implícito en él. Y significante es la forma física, ya sea fonética, en el caso de lo oral, o escrita, un elemento gráfico. El cuerpo físico, es decir, house o OUC en inglés y casa en español, tienen dos significantes distintos, pero un mismo significado. El de una habitación, etcétera, etcétera, que es la casa. Es el significante, muy bien, el significante es H-O-U-S-E y C-A-S-A en el español. Tiempo, decía, se escriben diferente. Sí, eso es decir, porque se escriben diferente los dos y son tienen el mismo significado, tienen dos significantes distintos, pero uno solo significado. Mira, eso ya ha llegado a complicar de tal manera que el otro día me preguntaron en un desayuno, oye, ¿qué cosa es émico? ¿Qué? Émico en oposición a ético. Bueno, pues, francamente, así de buenas a primeras no lo resolví, pero efectivamente, lo fonémico se refiere al fonema, o sea, al significado, o sea, lo que tiene, lo que, es decir, es semántico, mientras que lo fonético es meramente auditivo, es significante. Entonces, ese es, lo fonémico es lo significado, lo fonético es lo significante. Esa distinción de significante y significado la remarcó, dijéramos, Ferdinand de Saussure. Claro. Bueno, el curso de lingüística general. Él es el que empezó toda esta carrera. Sin desearlo extender del todo, porque fueron sus alumnos los que crearon. Exacto, que es una sorola, dice aquí. Sorola. No lo entiendo. Sorola. Bien, adelante. Francisco Ligueri, hay una noticia que dice que durante la reciente visita a Washington del secretario mexicano de Hacienda, don Jesús Silva Celso Flores, este solo sensibilizó a las autoridades del Tesoro estadounidense sobre la difícil situación económica del país y no solicitó ningún crédito puente. Se llama feeling. Siguiendo los lineamientos de Miguel de la Madrid, Silva Celso, en su list por mejores tratamientos, invocó los sentimientos de acreedores muy temibles. Y hay soluciones posibles, pero en eso del dinero, el dólar no es sensiblero, ni ellos se muestran sensibles. Muy bien. Un gran luchador socialdemócrata por la paz, crítico del armamentismo era Olof Palme, primer ministro de Suecia, que fue asesinado por un anónimo terrorista en una calle de Estocolmo. Por el desarme y la paz, Olof Palme luchó y muere porque hay gente que prefiere el extremismo pugnaz, gente que ve suspicaz el triunfo del socialismo democrático, lo mismo de extrema izquierda o derecha, gente de mente maltrecha que recurre al terrorismo. Con la huida de Ferdinand Marcos y la toma de Malacañán, asumió la presidencia de la República doña Corazón Aquino. Destino manifiesto. Doña Corazón Aquino al fin asumió el poder y Marcos cumplió al caer su manifiesto destino. Todo el pueblo filipino, gran exultación destila, y aunque el riesgo se perfila de una nueva oposición, se afianza la situación. El tío Sam siempre vigila. Está bien. Homicidio, matar a un hombre, asesinato. Ah, eso es a mansalva. A mansalva. Y su etimología tiene que ver con hashish, desde luego, con hashishín. Una especie de marihuana, ¿eh? Es una especie de marihuana que usaba un personaje legendario para ofrecerlo a sus hombres y con esto cometer saqueos. El llamado viejo de la montaña. Sheikh Al-Jebel. El jefe de la montaña. Él los intoxicaba a sus sicarios y después los mandaba a asesinar estos cruzados. Precisamente. Como John bien dijo arriba, el asesinato es un homicidio a mansalva, es decir, sin que el agredido pueda defenderse. Triquiñuela. Ah, bueno, pues esa es una trampa. Sí, casi seguro es una voz de origen natural, ¿no? Trique es igual que trique. Exacto. ¿Es mexicanismo? No. Es absolutamente castiza. Bueno.